Aliento del amor divino. Humanidad, sosegad vuestra mente agitada por las vicisitudes y azares de la vida. ¿Cuánto lucháis tratando de libraros de la oscuridad en que vivís, a pesar de encontraros en pleno tiempo de la luz? Grande es vuestra lucha, y por eso venís cansados. Os he llamado precisamente para que descanséis unos instantes, porque tendréis que proseguir en el cumplimiento de vuestra misión, que apenas habéis principiado. Vais como náufragos, azotados por las furiosas olas de las pasiones, envueltos en las sombras de una noche muy larga. En medio de esa tempestad me he presentado, y mi caridad es un faro que ilumina la ruta que os conduce al puerto salvador. Agonizáis de sed espiritual, os marchitáis por falta del rocío de amor y afectos puros. Os sentís solos, y por eso he venido a derramar entre vosotros la fragancia inconfundible de mi amor, que hará renacer y florecer a vuestro espíritu en la virtud. Soy el maestro del amor, que llega para ayudaros con vuestra cruz. Soy vuestro compañero de viaje, que guía vuestros pasos y os acompaña en vuestra soledad y amargura. Soy el dulce amigo que esperabais. Soy el sustento que reclama vuestro espíritu, porque mi amor es ese el alimento que os da la vida. Dejad que mi amor penetre en vuestro corazón y que él os consuele y os sane. Dejad que os salve nuevamente. Dejad que os liberte, rompiendo las cadenas que os atan a las pasiones, a la miseria y a la ignorancia. En verdad os digo que existe frío en el corazón de los hombres, porque han huido del verdadero amor. Es como esos hogares en donde se ha apagado la llama sagrada de los afectos, ya sea entre esposos, entre padre e hijos o entre hermanos. Están juntos sus cuerpos, pero sus espíritus están distantes. ¡Cuán grande es su vacío! ¡Cuánta su soledad! ¡Y qué frío en el interior de aquellos hogares! ¡Pobre humanidad, que teniendo por Dios al Dios verdadero, no lo conoce ni lo comprende, como tampoco ha podido conocerse a sí misma, porque sobre sus ojos lleva una venda de tinieblas por su fanatismo religioso, por ese culto impuro e imperfecto que siempre ha sido un obstáculo para su evolución y elevación espiritual? Si la humanidad ha cultivado un gran árbol cuyos frutos en su mayoría han sido amargos y mortales, ¿no les parece hermoso que yo plante un árbol, que vosotros me ayudéis a cultivarlo y que sus frutos de vida, de verdadera paz y sabiduría divina, os compensen de tanto dolor? Pues yo soy ese árbol. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Considerad que solo sois pasajeros en la tierra, que en vuestra larga jornada habéis recogido dolor y habéis tropezado con el pecado, y que después de haber caído, sin encontrar una mano caritativa que os levantase, recordasteis que en el más allá hay un Padre bondadoso que está dispuesto a daros cuanto necesitáis, y que en él podíais encontrar alivio a vuestros males, no sólo a los que enferman a vuestro cuerpo, sino a los que afectan a vuestro espíritu, que son como un fardo doloroso que os agobia. Esta palabra levantará al espíritu de los moradores de esas naciones que hoy se encuentran cansados de sufrir. Mas os digo que pronto, muy pronto, me encontrarán con los brazos abiertos, como estuve en la cruz, esperándolos, para estrecharlos amorosamente y llevarlos a mi mansión de paz. ¿Os parece difícil la unificación e imposible vuestra reconciliación y fraternidad con todos los pueblos de la tierra? De cierto os digo que los hombres llegarán a reconocerse y a amarse. Entonces huirá de vosotros la amargura, y conoceréis la dulzura que brota de todo lo creado, porque todo es fruto del árbol divino. Quiero una nueva humanidad que crezca y se multiplique no solo en número, sino en virtud. Quiero que se llene la tierra de hombres de buena voluntad, que sean frutos de amor. ¿Cuándo llegará a ser esta humanidad como una inmensa flor cuyos pétalos sean vuestros corazones y su fragancia vuestro amor hacia mí? Pensad que si todos buscaseis ser justos y buenos, pronto se transformaría este valle de lágrimas en un mundo de elevada espiritualidad. Oh humanidad, que no habéis sabido desprenderos de las vanidades del mundo para cumplir con las leyes del espíritu. Amáis esta tierra que os hace llorar, y venís a ella una y otra vez sin saber el fin para el cual habéis sido enviados. Yo os digo, cumplid vuestra misión y preparaos para el viaje hacia la tierra que os tengo prometida, para que oigáis mi voz del Padre que os recibe y os da el descanso que hayáis alcanzado con vuestras obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. Mientras que el hombre posee la aparente paz que le da el mundo y cree poseerlo todo, no se acercará a mí. Mas cuando la humanidad llegue a la verdadera espiritualidad, todo lo poseerá, y su recreo y deleite serán profundos y verdaderos, como el Padre se deleita y goza en todo lo que ha creado. Mi luz no os ha faltado un instante, pero sois como las frías losas que cubren los sepulcros, que por momentos se tibian para luego volver a enfriarse. Este mundo vive en un caos del que no puede librarse por sí mismo. Necesita de ayuda, y yo estoy siempre presto a dársela. Solo espero de él una palabra, una breve oración o un momento de arrepentimiento para iluminar su sendero y convertir este mundo de tinieblas en un valle de paz, en el cual el hombre se sienta poseedor de la vida que yo le he concedido. El espíritu de la humanidad, conducido por las pasiones hacia un caos, piensa que sólo un milagro divino puede salvar a los hombres de cuyos corazones ha huido la paz, desde que perdieron la esperanza y la fe en el amor, en la justicia y en la razón humana. Hay pueblos y naciones enteras que han arrojado de su corazón mi semilla, otros que se han olvidado de mis máximas, otros que ni velan ni oran. Sin embargo, y a pesar de la esterilidad en que viven, esos pueblos pronto quedarán convertidos en tierras fértiles, porque mi caridad descenderá a sus corazones. Mi poder y mi paciencia son inagotables. Y si queréis que al borde del abismo os dé una prueba más de amor, os lo concederé. Pero debo deciros que en ese infinito amor que voy a demostraros una vez más, estará presente mi justicia sabia e inexorable. Solo yo tengo potestad para señalar las faltas de la humanidad, errores que con mi sabiduría corrijo y con mi amor perdono. Mas si en mi palabra os juzgase, ¿por qué teméis? ¿Por ventura mi juicio no proviene del amor que os tengo? Humanidad, yo solo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder, y vosotros sois míos. Os amo desde antes que fueseis, y os amaré eternamente. Sois pecadores, pero me amáis, y al acordaros de mí, tratáis de agradarme practicando la caridad con vuestros hermanos. Sois pecadores, lo sé, pero sabéis orar cuando tenéis una pena. Sois pecadores, pero sabéis compartir de vuestro pan a quien se acerca a vuestra puerta a pedir caridad. Por cuanto bien hacéis queriendo agradarme, tomad mi caricia, sentid mi consuelo, recibid mi bendición.